Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, muy buenas tardes, estamos aquí en el Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y hoy es viernes, y hoy tenemos una barra de programas en vivo que los vamos a invitar a escuchar el día de hoy. Después del Volantín tenemos La Perorata, con Verónica Montes y Elene Migo, de 5 a 6 de la tarde. Después tenemos el Desollar del Punk de 6 a 7 de la noche. Y de 8 a 9 tenemos Observatorio Humano con Ramiro Eduardo Lomelí. Pues ojalá y puedan escuchar estos programas que tenemos en esta barra de programas en vivo el día de hoy, viernes, en Radio Cartón. Y hoy también pues queremos hacer algunos anuncios e invitarlos a diferentes eventos que se van a realizar. Este sábado tenemos la presentación de la colección de la editorial cartonera El Pato con Canclas, que presenta dos libros, Vivir Mata y Una niña que no aprendió a esperar. Vivir Mata, de Paulina Navarro, y Una niña que no aprendió a esperar, de Jesús Sandoval. Se presentan el sábado 3 de junio en el Peregrino Café Bristo, que queda aquí en López Cotilla y Escorza, entre Camarena y Escorza, a dos cuadras del el Museo de Artes de la ciudad de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos a las 6 de la tarde a la presentación de esta editorial cartonera El Pato con Canclas, que presenta dos libros, uno de Paulina Navarro y otro de Jesús Sandoval, Vivir Mata y Una niña que no aprendió a esperar. Ojalá y puedan acompañarnos y pues degustar y compartir y departir con todos esto, la poesía y algún cafecito, agua fresca. Ah, sí, el martes aquí estuvieron leyendo sus poesías, enormes poesías, largas poesías. Y también queremos invitarlos el domingo queremos saludar también a Benny Adobe, a Héctor y al Poncho, estos compas que son parte de Proyecto No Alegría, que se van a presentar en la Casa de Lorenzo. La Casa de Lorenzo invita al buffet vegano el domingo 4 de junio a partir de las 2 p.m., donde pues generalmente se sirve un rico pozole de champiñón o de soya o de gluten, ¿no? Unas tortas ahogadas de soya riquísimas, ¿no? Pues también hay ahí para hincar el diente elotes, chayotes, papas cocidas, aguas frescas, ceviche de soya, ceviche de champiñón, ceviche de coliflor, pues una variedad ahí de ceviches, de comida vegana, y desde luego esas ricas y exquisitas aguas frescas de azúcar, de Jamaica, de guayaba, de limón con chía. Y también va a haber, dice aquí, chelas y mezcales. A 20 pesos la chelita o el mezcal. Esto ya es aparte del coste del buffet, que el buffet vale 120 pesos. Y también van a estar los amigos de esto que le llaman también Teatrito Pong, Proyecto No Alegría, presentando esta obra en Teatro Negro. Y pues ojalá y puedan caerle a la casa de Lorenzo. También va a haber una exposición fotográfica de Manuel Arios y también pueden estar disfrutando y checando los murales de algunos artistas plásticos como Salvador Rodríguez, Paco Romero, Edgar Badial, Enrique Jarero, Ricardo Alemán, Cristo Lezama, Carla Mora y Felipe Siete. Para todos los arrojados también de espíritu y que quieran llevar lira, algún otro instrumento o textos para leer, ya sean narrativos o poesía, pues va a haber un micrófono abierto a partir de las 6 de la tarde para todos los que se quieran aventar al ruedo y que quieran dar a conocer sus poemas, sus textos narrativos, lo que ustedes gusten. Y el miércoles 7 de junio, en el Exconvento del Carmen, Juárez 638, el espacio de los miércoles literarios, vamos a tener este evento que se llama Kerouac, México City Blues, versos bluseados, donde participa Miguel Reynoso con música y voz, y otras voces como Anja Aguilera, Brian Ever, El N, Dora Moro, Eric Nolasco e Ismael Romero. Todos ellos van a participar en este evento que se llama Kerouac México City Blues, versos bluseados. Y bueno, pues hoy tenemos música como de los 60s, ahí de la época del rock and roll, con aquellos grupos, pues se llamaban como fusileros, ¿no? Como covers, como que le ponían la letra que ellos más o menos imaginaban que decían las rolas en inglés, ¿no? Y vamos a escuchar dos rolas de un jalón. El Pavel, que está acá en los controles, nos mandó esta lista. Vamos a escuchar uno que se llama El Tigre con las Camisas Negras y otro de los Rocking Devils, que es La Lupe, a ver si se acuerdan de estas rolas, y si se quieren poner a bailar, pues ahí es bajo su riesgo, ¿no? Incluso hasta slam. Pues vámonos con esas dos rolas y regresamos al volantín. Cuando veo una nena yo me siento mal, me brillan los ojos y empiezo a sudar, y cuando me acerco y la veo sonreír, comienzo a ver que no puedo ser más un tigre, más un tigre, y al verla reír me siento morir, y grito wow, ma. Yo me siento más fuerte que un león, los dientes me brillan con la luz del sol, esto me sucede cuando veo venir la nena que me hace rugir como un tigre, como un tigre. Y al verla venir me siento morir, y grito wow, ma. Cuando no la veo me siento infeliz, me paso las noches sin poder dormir, nena cada vez que vienes pa' hacia mí, mi corazón se para y se sale el latín. Yo me siento más fuerte que un león, los dientes me brillan con la luz del sol, esto me sucede cuando veo venir la nena que me hace rugir como un tigre, como un tigre. Y al verla venir me siento morir, y grito wow, ma. grito, wow, cuando no la veo me siento infeliz. Me paso las noches sin poder dormir. En la cada vez que vienes a presionar, mi corazón te para y se satura a ti. Cuando una nena yo me siento mal, me brillan los ojos y empiezo a sudar. Y cuando me acerco el lado sonreír, comienzo a ver que no puedo ser más un tigre. Más un tigre. Al verla venir me siento morir. Y grito wow, wow. Y al verla venir me siento morir. Y grito wow, wow. Pues estamos de regreso ya aquí en el volantín del barrio chino. Y pues aquí también un poco más contentos debido a que está ya por salir. Bueno, ya creo que los editores ya están como poniéndose de acuerdo en publicar este nuevo libro de cuentos de Sergio Fong, su servilleta. Este libro que va a traer un buen de historias cortas, ¿no? Y libro que saldrá en el barrio chino y la rueda cartonera, con el título, este título está así como a la espera de que sea también autorizado y duramente criticado y que haya un convenio, este título que estamos trabajando, se va a llamar algo así como Cuentos de Barro Loco. Y yo quisiera, antes de hablar un poco también sobre un libro que nos acaba de enviar de Aguascalientes nuestro amigo Antonio A. Guerrero, un libro en el que pues es parte o coautor, que se llama Muro que ladra si muerde, un texto y fotografías sobre el graffiti, placazo y mural callejero en Aguascalientes, este título que comparte créditos con Cianya López, pues es un libro muy interesante que salió en este año en Aguascalientes. Ojalá y podamos pues tenerlo por acá en algún tiempo para que venga a presentarlo personalmente. Yo voy a hacer algunos comentarios al ratito, pero antes quisiera leerles un par de estos cuentos cortos, que de veras son cortos, y este se llamaría La Maleta. Dice: Roberto llegó herido, tocó la puerta, como se dice, queriéndola tumbar a putazos. Antes asomé la chompeta por la claraboya. Él miró hacia arriba y me di color que en su rostro había un rictus de dolor, una cara maníaca que imploraba un paro. Mientras bajaba la escalera para abrirle, escuché el cantar de las sirenas urbanas. En putiza me malalgurié. Abrí el portal y antes de saludar o pedir el paro, me arrolló al entrar. «¡Ciérrale, ciérrale, loco!», me dijo con una voz ahogada, mientras se derrumbaba. Tenía en su mano derecha una maleta negra de deportista marca Nike. Me la pasó diciéndome: «¡Guárdala!». Me la tercié y la ayudé a levantarse para subir los escalones. Fue entonces que torcí que sangraba machín del costado izquierdo. «¿Qué te pasó, loco?». «Me plomearon. Traigo un balazo entre las costillas». «Uta madre», pensé. «Un plomazo, no mames. ¿Cómo fue?». Quise saber. «Ahorita te cuento», expresó mordiendo el dolor que lo doblegaba. Subimos la escalera y lo recosté en el sillón de la sala. «Clava la maleta, locotropo», me incitó. «Clávala bien». Me fui al cuarto y la arrojé al closet. Estaba queriendo hilar la secuencia de los hechos, mientras en el ambiente el clamor de las sirenas era más fuerte y constante. «¿Qué habrá hecho este cabrón?», pensaba mientras tomé una toalla para limpiarle la herida. Roberto estaba desmayado. Traté de reanimarlo sin conseguirlo. «¡Uta madre! ¿Qué voy a hacer si se muere este cabrón aquí?». Le gritaba: «¡Nada!». Le gritaba bien machín y nada, no respondía. Definitivamente estaba tieso. Y este otro cuento se llama Historia del Ojo. Dice: «Conocí a Lorenza cuando trabajaba en el Banco de Sangre de Ciudad Juárez. Yo había tenido que salirme, largarme de la casa de huéspedes de Doña Gigi, porque hubo unas broncas sentimentales y algo desastrosas. No me interesó platicarle a Lorenza de eso, solo le comenté que necesitaba un lugar donde pasar la noche o rentar una habitación. «Ya está», me dijo, «quédate hoy en casa y si te late te rento un cuarto». Me pasó los datos y saliendo del trabajo me dirigí a su casa. No fue difícil dar con su cantón. Me recibió un tipo mal encarado. Le pregunté por Lorenza. Se hizo a un lado y me invitó a pasar. Lorenza estaba nerviosa. Me dijo que me sentara en uno de los sillones de la sala. Lo hice en el individual. El compa se sentó en otro sillón a observarme. Lorenza me ofreció algo de beber. Su ansiedad estaba bloqueando su habla. «Él es Eduardo», le dijo al mono observador. Luego volteó conmigo y queriendo sonreír, mencionó tembloroso el nombre de Gustavo, agregando: «Es mi marido», o quiso decir «mi yugo». Pensé en que resultaría difícil estar ahí, convivir con un demente. Empiné el agua del vaso. Advertí que en toda la sala comedor estaba sobrepoblada encabronadamente de cromos, de santos y vírgenes, todos católicos. Mono observador se dio cuenta de mi desacato y se rió. como un maníaco. Su risa tenía una cara muy loca, demasiado cura. Estaba pelón a tope, coca pura, orejón, y riéndose de esa manera desquiciada, me interesó como para un cuento de miedo. Su personalidad desencajaba de lo real. Era un alucín, era un pinche orate. La voz de Lorenza me sacó de mi estado de estupefacto. Ven, Lalo, para enseñarte el cuarto. Me levanté en automático y la seguí. Y atrás de mí, el loco. ¿Cómo ves? ¿Te late? Sí, está bien, contesté en calor. Bueno, pues aquí te quedas y mañana hablamos. Dije, gracias. Se cerró la puerta y observé con calma todo el interior. No estaba mal. Había una ventana, la recorrí, recorrí la cortina y ahí estaba la mascarota idiota escudriñando. Se rió a carcajadas y se fue. Acomodé mis cosas y me tiré a la cama. Me quedé bien dormido. Empecé a soñar con el tipo de Lorenza. Se reía y su risa se escuchaba por toda la casa. Abrí la puerta y había muchas velas encendidas. Parecía procesión. El loco estaba disfrazado de sacerdote y oficiaba misa. Lorenza estaba sobre la mesa, desnuda y herida. De las bocas de sus pequeños orificios destilaba sangre que se vertía en copas de oro. El sacerdote del horror me invitó a brindar y alzó la copa hasta mis labios. Empecé a sentir un daño en el cerebro hasta que estalló mi cabeza y desperté. Me relajé y sentía mucha sed. Iba a salir a servirme agua en la cocina, pero escuché una discusión del mono con Lorenza. La bronca era de por qué traía hombres a la casa y no mujeres. La disputa estaba acalorada. Los tonos subían y bajaban y yo sin saber qué chingados hacer. De repente se escuchó un golpe muy cabrón y vino la calma. En la mañana, Lorenza me llamó a desayunar. Llegué al comedor. Ahí estaba el monstruo agazapado. Lourdes me llevó café y pan. Me preguntó si quería huevos o chilaquiles. Chilaquiles, le contesté. Llegó con los chilaquiles y me preguntó directamente, ¿te quedas o te vas? Volteé a ver al simio que estaba levantando la cara para mirarme. Tenía un chingadazo en el ojo. Fue cuando me di cuenta que era un cíclope. Pues bueno, vámonos a escuchar estas otras dos rolas. Una de los hitters, un hombre respetable, y Enrique Guzmán con La Plaga. Vámonos con estos rolononones. Les diré que fui un don nadie y ni una chica se fijaba en mí. Hoy muchas cosas he logrado, ya han de saber por qué razón. De día y de noche he trabajado y siento satisfacción. Y ahora soy un hombre que les causa admiración, porque tengo mis millones y chamacas de a montón. Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies, yeah, yeah. Soy todo un señor, de todo tengo lo mejor. Si voy a fiestas o reuniones, siempre llego en carro sport. Y mi novia es artista de cine y televisión. Y ahora soy un hombre que les causa admiración, porque tengo mis millones y chamacas de a montón. Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies, yeah, yeah. Puedo tener lo que yo quiera y darme el lujo de escoger. Ahora voy feliz por el mundo y en el mañana no debo pensar. Pues de una cosa estoy seguro y no me debo preocupar. Y ahora soy un hombre que les causa admiración, porque tengo mis millones y chamacas de a montón. Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies, yeah, yeah. Les diré que fui un donadie y ni una chica se fijaba en mí. Hoy muchas cosas he logrado y han de saber por qué razón. De día y de noche he trabajado y siento satisfacción. Y ahora soy un hombre que les causa admiración, porque tengo mil millones y chamacas de a montón. Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies, yeah, yeah. Ya estamos de nuevo aquí en El Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y pues les comentaba de este libraco que se titula Muro que ladra, sí muerde, y trae un subtítulo que dice Graffiti, placazo y mural callejero en Aguascalientes. Desde luego que como un fenómeno localista en el sentido de Aguascalientes, pero que pues está ahí sobre la mesa de discusión de los científicos sociales y los artistas, si el graffiti es un arte o no es un arte, pero que sí coinciden en que es una manera de expresión, de manifestación, y que pues tiene sus orígenes desde los años 60, ¿no? Y que se ha venido pues socializando o generando esta reacción social a partir de la necesidad de expresarse en ocasiones en contra de políticas antipopulares de los gobiernos o algunos otros designios, ¿no? Digamos, políticos o desencanchados de la vida social y cultural, ¿no? Cuando la población de alguna manera reacciona a partir de que los mismos administradores del gobierno o los políticos no se muestran en actitudes responsables de hechos sociales que se generan a partir de estos descontentos o de esta anomia social, ¿no? Y el graffiti, como otros medios de manifestación, pues ha persistido y ha existido desde, no sé, los 60s o probablemente antes, y quien ya se considera acá pues más radical, pues hablan hasta de las pinturas rupestres como graffiti, ¿no? ¿No? Entonces, pero en lo que sí todos caen o en los que coinciden es en que es un arte en el sentido de que genera una manifestación, ¿no? Y pues como les digo, cada vez la calidad o la estética del graffiti ha llevado también a este entender el arte urbano o el arte callejero como una especie también de arte decorativo, ¿no? Es chido de repente andar rolando, caminando por la ciudad, ya sea en camión, en auto, en bici, a pie, y encontrarte con estos grandes significantes, ¿no? O grandes códices o grandes pinturas que te ayudan a que el paseo, a que el camino a tu casa, a la escuela, al trabajo, te sea más chido, ¿no? Y en este sentido, la decoración de las paredes o de la ciudad, pues está en buena onda, ¿no? Pero pues también se considera como arte vandálico, ¿no? Y también hay quienes, mismos grafiteros, que esconden la mano en el sentido de que el graffiti también no tiene autor, o el graffiti implica romper o irrumpir o cortar o desdeñar, ¿no? La autoridad y la autoría, ¿no? En este caso, pues encontramos también graffiti que no sabemos quién lo hizo, y esto también le da un valor intencional a esta ética estética de lo que pudiéramos llamar graffiti, ¿no? Quienes se van haciendo de un hombre a partir de quienes empiezan a decodificar y a entender que el graffiti que está pintado en alguna barda de la ciudad y luego se encuentran otro, y luego de repente estás en Guadalajara y ves la mano de un grafitero de Aguascalientes, o ves esa mano no solamente de un grafitero de una ciudad a otra, sino de un país a otro, ¿no? En Guadalajara se presume que hay grafiteros que han traspasado las fronteras de países, ¿no? Y hay quienes pues han sido no solamente contratados, sino invitados a participar en hacer pintas de grandes murales, ¿no? Y tampoco tiene que ser solamente pintura sobre la barda, ¿no? Hay quienes raspan la barda o desmoronan, ¿no? Incluso como una especie de grabar en alto relieve estas paredes y hacer de ellas es una especie como de escultura, de talla sobre las bardas, sobre la piel de la ciudad. Hay también esto que en el sentido de la propiedad privada, ¿no? De repente sales de tu casa y te encuentras con que un pinche vago ya rayó, puso su firma, un tagger, ¿no? Puso su firma ahí en tu pared, y entonces, bueno, pero es mi pared, es mi propiedad, ¿no? Entonces, están afectando también ahí la propiedad privada, y esto para muchos es irrisorio y vale mucho la pena, ¿no? Y de esta manera también tiene su propio valor el tagger, ¿no? Quienes de repente, pues, plaquean la casa del vecino, pues, se da cura, ¿no? Pero luego, si plaquean un Oxxo, pues es como que sube de nivel, ¿no? Pero quien plaquea, no sé, un banco, ¿no? Una patrulla, un edificio institucional de la Universidad de Guadalajara, de la UNIVA, del ITESO, o la Procuraduría, ¿no? Entonces, todo esto tiene sentidos y significados distintos, cuando también el tagger o el provocador o el insidioso o el manifestante, ¿no?, quiere señalar algo con la intención de llamar la atención hacia ese placazo, hacia ese, no sé, hacia ese verso, hacia esa mención, hacia esa palabra o contundencia, en el sentido de que no más muertos, ¿no? Me imagino este que dice ahí, con matar periodistas no se mata la verdad, y que va desde entenderlo desde como un graffiti, una pinta, un placazo o una contestación ante el gobierno que no dice nada ante las muertes de los periodistas, ¿no? Entonces, hay una estética y una ética en los grafiteros, en esto que también, digo, lo vamos a decir un poquito más adelante también, porque no hay que confundir, o se confunde o no se confunde, o muchos ya lo tienen muy claro, esto del graffiti y el mural, ¿no? Digo, también en un tiempo los grandes muralistas mexicanos, ¿no?, que no solamente hicieron murales en la vía pública, sino que también los hicieron en instituciones y que aún se conservan como parte no solamente de la historia de México, ¿no?, sino ya como patrimonio de la humanidad. Y estamos hablando, por ejemplo, en el caso de este señor, ¿cómo se llama el de aquí? De Diego Rivera, ¿no? Digo, entre otros de los muralistas, está el de aquí de Jalisco, Clemente Orozco, ¿no?, que esta parte del Hospicio Cabañas ya se considera patrimonio de la humanidad, ¿no? Y así otro tanto de muralistas, ¿no?, que también han hecho mucho, pero también la forma de la técnica, ¿no?, o de la estética, pues difiere entre muchos artistas plásticos que sí fueron a la escuela y que tienen teoría y todo este trabajo, digamos, de estudio, pues de cómo va a llegar un chavito, ¿no?, o un morro que con un spray llega y, ¿no?, y se dice que hace arte, ¿no? Pero también es muy importante entender que la manifestación espiritual implica, ¿no?, el hacerlo, ¿no?, esta política de ejecutar el acto, ¿no?, como quien dice, un acto poético, o también se le llama poexis, ¿no? ¿Quién ha visto a un pintor de caballete, ¿no?, dar un show de cómo pinta, ¿no? En cambio, si vemos un requintista, ¿no?, en un concierto de rock o en un concierto a la orquesta sinfónica, ejecutar y estar ahí a la expectativa de si cometen o no cometen un error o si interpretan de diferente manera la pieza, ¿no? Entonces, el grafitero o el graffiti también tiene esta disyuntiva de si es o no es un arte. Y bueno, pues en este libro habla de muchas temáticas, como también trae esto de lo que se ha venido dando ya, que son las calcomanías, la contrapublicidad, el stencil, los stickers, ¿no?, y esta contrapublicidad también en los señalamientos de la vía pública, ¿no? Pues vamos a escuchar otro par de rolas, este que se llama La Mantequilla de los Locos del Ritmo y Hermanita de los Slippers, y regresamos a seguir cotorreando de este libro de Muro que Ladra Si Muerde, de Antonio A. Guerrero. Les voy a platicar que conocí a la mantequilla, la chica más rebelde de toda la palomilla. el sábado en la tarde cuando al cine vamos. Se pone a coquetear hasta con mis hermanos. Ah. Le gusta usar la falda sobre la rodilla. Por coqueta y resbalosa le dicen la mantequilla. Todo se derrite lleno de emoción cuando la mantequilla baila rock and roll. La mantequilla. ¡Ja! Siempre muy solicitada. Con los muchachos siempre está de vacilada. Me dicen que de novios tiene colección. Que todos con sus besos dan el resbalón. Los ha de trastornar si es que con ellos sale. Como la mantequilla no hay nadie que se resbale. Ah. Todo se derrite lleno de emoción cuando la mantequilla baila rock and roll. La mantequilla. La mantequilla. La mantequilla. A veces me quedo sin almorzar para comprar latas. Lo hago por la emoción de ir a pintar, porque es cuando siento que de verdad me expreso. Las latas cuestan 30 y 35. Los colores que más me gustan son el negro cromo y el rojo sangre. Frost es mi apodo. Cuando lo veo ya plasmado me da gusto que se quede ahí. Luego le tomo fotos para subirlas al Face y que perdure. Porque si la quitan, pues ya se me quedó para toda la vida. En mis placas grafo a Carmi, así le digo a Carmina. Ella me pidió que la pusiera. Me pide que le pase las fotos para el celular. Cuando tengo dinero compro revistas en Drácula. Veo los grafos de otros morros. Me gustaría llegar a estar en uno. El COPE y el SIN son mi motivación a rifármela más. Los dos son de Estados Unidos. También me gusta dibujar en las libretas y rifar al crowd, que es EAC. Para mí es un orgullo ser grafitero, porque no me siento títere de nadie. Si me han correteado muchas veces, tengo ya buena condición. Solo una vez me han apañado. No me llevaron, solo me pusieron unos patines. Yo elijo los lugares para plaquear cuando voy en el camión o caminando. Veo los lugares donde creo que se verán bien los grafos. Si una vez iba en el camión con mi tío y vi un spot en la barda, le mandé un mensaje a un amigo para decirle que ya tenía un lugar para rayar. Él me preguntó que cuándo. Le dije que el fin de semana. Me dijo que Simón, y ahí estaría. Nos fuimos en camión. Cuando llegamos al lugar, esperamos a ver cómo estaba el movimiento, si había muchos carros o no. Y ya después de unos 5 minutos, empezamos a rayar. Terminé primero, y después llegó un carro gris que se detuvo para reportarnos. Yo lo vi. Fue cuando le metí presión a mi amigo para que acabara. Yo me tardé 1 minuto y medio y mi amigo se trabó y se tardó 3. En cuanto terminó, le tomamos rápido la foto y nos cruzamos del otro lado de la calle. Llegaron 2 patrullas y corrimos. Como era carretera, nos escondimos en unos matorrales. Nos persiguieron en el vehículo, pero nos escondimos entre la hierba. Ya no nos encontraron. Mi amigo y yo teníamos mucho miedo, aunque estábamos bien escondidos. Duramos ahí 15 minutos hasta que se fueron y nos fuimos caminando a agarrar el camión. Me sentí tranquilo porque me la rifé ahí. Lo único que pensaba era en estar en mi casa porque podían regresar los polis. Comí y enseguida subí la foto al Face. Me sentía muy cansado. Bueno, pues este es un testimonio, ¿no? De un chompita grafitero, de cómo rayan y se dan a la fuga, ¿no? Y la idea precisamente es un poco esa en cuanto a los taggers, ¿no? Nos quedan 5 minutos, ¿no? Pues chido mi Pavel, ¿no? Y pues agradecerle también a Antonio, que está allá en Aguascalientes y nos mandó este libro Muro que ladra, sí muerde, graffiti, placazo y mural callejero en Aguascalientes. Es muy chido en lo personal. A mí me late mucho el graffiti y siento que sí, es como los morros que también, o la raza que también trae un tatuaje expuesto, ¿no? Sí, así la Siri, ¿no? Trae sus tatuajes expuestos, ¿no? Y también me gustan mucho estas calcas, ¿no? O los stickers, todo esto, pues, que genera también una diferente forma de manifestarse en las paredes, en la calle, en la vía pública, y que de repente son hasta una ruta, ¿no? Te vas dando color por donde anda la banda prendida, y también estos momentos de reacción, ¿no? De la misma raza, que no está conforme nunca, ¿no? Que está escuchando y sabiendo lo que está sucediendo en el país, escuchando las noticias, y que tampoco se deja, pues, mangonear o manipular por quienes dan la información o manipulan las noticias para decir que este país está bien a toda madre y que no pasa nada, y que el niño que nos gobierna, sí, es un pendejo, pero no pasa nada, y que sí, los gobernantes ya se van a convertir en en candidatos ciudadanos y que ahora sí nos van a salvar y puras pinches mamadas. Y resulta que estos chavos, o muchos de ellos son jóvenes, están al pie de lucha y están trabajando la mente y están actuando de alguna manera deliberada en el sentido de exponer en las bardas, en todos los lugares donde te detienes, hay un sticker, una calca, un graffiti, ¿no? Que nos habla de lo que también está sucediendo en este país, en este estado, en esta ciudad y en este barrio, ¿no? Entonces, ojalá y la banda se prenda más, ¿no? Digo, igual hay talleres, ¿no? De graffiti, ¿no? A mí una vez me tocó ver, no aquí en Guanatos, en Nayarit, en Tepic, como unos ñores, panzones como yo ahora, llegaban y querían abaratar a unos chavos que estaban pintando un graffiti y los chavos incluso tenían permiso del dueño de la propiedad, que era una especie como de baldío, bardeado, y incluso salió el ruco de que les había dado el permiso, y estos vatos panzones gordos estaban aferrados a que esperaran a la policía para que se los llevara, ¿no? Digo, también hay ondas muy muy nefastas de parte de los compas ciudadanos que a veces se pasan de lanzas queriendo, pues, según ellos, calmar o censurar o agandallar a los chavos que se están expresando y manifestando. Es demasiado importante, ¿no?, que los chavos, así como en la poesía, en la literatura, en la música, en las artes visuales, pues se avienten este tipo de manifestaciones. Bueno, el Pavel nos está diciendo que nos despidamos y no nos queda más que eso. Nos vamos con una rolita, ¿no? ¿Con cuál está bien, mi Pavel? Porque ya no las encuentro. Tus ojos. Para que las bailen de cartoncito de cerveza. Vámonos, pues. Y los esperamos el próximo lunes. Tus ojos lindos son, tus ojos, la primera vez que los vi, supe por fin que era el amor. Tus ojos, quiero ver tus ojos, verlo solo una vez más, y si quieres me iré. Quisiera el tiempo poder regresar y revivir la ocasión cuando te vi frente de mí. Yo me enamoré de esos ojos que los ojos. Desde entonces eres mi amor y siempre lo serás. Mi corazón en la oscuridad lo sentía morir, mas de pronto lo iluminaron dos luceros que son tus ojos. Benditos son tus ojos.